91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Es una canción de Thompson Twin. Super, hiper, mega clásico que se llama Lies. 11:03 minutos. Bienvenidos los que están llegando a la sintonía y estamos presentando a esta hora las maratones de música hoy con el Ring de Veracruz. Vamos con el siguiente round, don John Jairo Muñoz. Pero antes vamos a recibir más oyentes, ¿le parece bien? Don Gustavo, adelante. Todos los oyentes que están con nosotros por acá, dice... A ver, yo veo a María Victoria. Esta ya la habíamos leído. Dice Luis... Después de 13 años sin tocar juntos en público y luego de infructuosos intentos de sumar a Peter Gabriel y a Steve Hackett a la reunión, los tres integrantes de la etapa más exitosa comercialmente del conjunto se volvieron a subir juntos al escenario para interpretar sus mayores clásicos, al menos los de la era post-Gabriel y una que otra rareza en el arranque de la supuesta última gira. Postergada a causa de la pandemia y que los tendrá recorriendo arenas de Inglaterra y Norteamérica hasta diciembre. Estamos hablando de Genesis, ¿no? Sí, señor. Ajá. Dato de la última gira de Genesis que tuvo que postergar algunas presentaciones por casos positivos de COVID-19 en el grupo. Mi nombre es Luis, reportando sintonía desde Caimalito. Fan de Veracruz Estéreo y toda su programación. Quiero ver a Kraken con Roxana. Feliz día. ¿Qué nota? Está bueno el dato. Súper bien, está súper excelente ese dato. Muy buenos días para todos. Oscar Quintero desde Obando Valle reportando full sintonía, siempre con la mejor emisora, Veracruz Estéreo. Muchas gracias. Cubilay Morales también manda por aquí, dice, uf, qué poder. A ver qué dice Leo. Buenos días, Leo. Sí, buenos días. Mi nombre es León Enrío, de aquí de Pereira. Mi dato curioso es de Toto, que en 1983 ganaron 6 premios Grammy, que incluían las canciones de Roxana y África. Es de mi dato curioso y lógicamente voto por Toto. Bendiciones, feliz día para todos, la mejor emisora del mundo. Gracias. Bueno, en lo que alcancé a escucharle, dijo que en el año, ¿en qué año fue que recibieron 6 premios Grammy? Tavo, creo que fue en la entrega de los premios Grammy de 1983. Barrieron con todas las entregas, se ganaron, imagínense. 6 premios Grammy. 6 premios Grammy, porque les fue muy bien con ese álbum que incluye a África. Mejor dicho, similar a lo que hizo por allá Michael Jackson como en el año 85, que también barrió con una cantidad de premios Grammy. Entonces, hola, buenos días. Con emoción de verdad participando por Toto. Excelente agrupación, Claudia María. ¿Qué más dicen los oyentes? Bueno, te faltó decir algo más que estabas ahí que te interrumpí, don John Jairo. No, don Gustavo, para nada. Bueno, don John Jairo, vamos a recibir oyentes. Hola, buenos días. Veracruz. Buenos días, Julián el Profe del Carmen de Oral. Oiga, ¿usted sabía que Toto, por ser una agrupación tan famosa y que pegó tanto, por eso le pusieron a esas comidas rápidas Toto? Hay datos, son datos, hay que darlos. ¿También hay comidas rápidas así? No las conozco. Yo no las conozco. Bueno. Bueno, pero súper chévere, bacano. Julián, qué buen dato. El Profe desde el Carmen de Viboral. Ahí está la sintonía en el oriente antioqueño. Algo curioso que de Phil Collins, sí, es que ingresó cuando había salido Peter Gabriel, que fue un vocalista muy bueno de Genesis, pero hace muchos años. Entonces ingresó Phil Collins, pero ingresó como baterista. Baterista, no, sí, ingresó, señor, como vocalista y no baterista. Correcto. Y finalmente se convirtió en el hombre que sacó adelante esa cantidad de éxitos de la agrupación Genesis. Yo he escuchado muchos comentarios acerca de la falta de su ética o a falta de su ¿cómo se les puede llamar? ¿Cómo se le puede llamar a lo de Phil Collins? Phil Collins es el que es alguito cochinito, el hombre no le gusta bañarse y todo el cuento, es lo que he escuchado por ahí. Sí. ¿Quién te contó eso? No, eso yo lo he escuchado por ahí en varias cosas que he leído. Inclusive ha tenido como varios problemas por esa parte, o tuvo varios problemas con su esposa. Ah, puede ser porque él ha tenido varios divorcios. Sí, porque no se baña, cochino. Bueno, muy bien, vamos a ver qué más dicen los oyentes por aquí. No, yo tenía una amiga que me decía, dice que viendo las fotos de Prince hace muchos años, me decía, dice que ay, ese tipo parece sucio, parece que no se bañara, porque como que daba la impresión de que fuera así como un poquito descuidado, pero bueno. Eso es lo que he escuchado, ¿no? Vamos, sí, a ver qué dicen más los oyentes. Buenos días. Buenos días, Tavito Roldán. Hola, papá. Amigos de Veracruz Internacional. Mi nombre es Carlos Sánchez, reportando sintonía desde la hermosa ciudad de Pereira, aquí en Mercasa, en la central de Abastos. Tavito, mi voto es por Genesis, grupo británico de rock, creado en 1967 por Tony Bellis y Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips. Tavito, para felicitarlo por el programa. El programa de anoche excelente. Yo vi que el negro la embarró, sí, cuando se adelantó y tú lo reprendiste. Tavo, excelente, un feliz día. Tavo, pero entonces un feliz día. ¿Usted fue que reprendió al negro Caro al aire? No. ¿O se le salió alguna? No, sino que yo le dije al negro, gracias por dañar la sorpresa. Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Pero bueno, igual el negrito también ya estaba cansado. Tan bello mi negro, bacano, la pasamos muy genial ayer. Gracias, Carlos Sánchez, por participar. Vámonos entonces con el siguiente round. A esta hora, en Veracruz Estéreo, presentamos El Ring. Estos son los artistas que enfrentaremos. Seguimos con Genesis. Y John Jairo Muñoz está con Toto. ¿Cuál es su canción, don John Jairo? Mi canción, una de mis favoritas de Toto, se llama Stranger in Town. Mi canción es de Genesis y la canción es Invisible Touch. Dos canciones más en este round que tenemos en el ring de Veracruz. ¿Por quién es tu voto y cuál es el dato curioso para que te lleves boleta doble para estar con nosotros este 31 de octubre? Remember.

supercanciones más presentadas en este ring. Estamos presentando, como lo hacemos habitualmente todos los martes en estas maratones de música. Qué buenos datos curiosos que comparten nuestros oyentes acerca de estas canciones o de estas agrupaciones de los artistas que siempre enfrentamos a través de Veracruz Estéreo 91.1 FM, Don John Jairo Muñoz. Don Gustavo Roldán. Así que vamos a recibir a más oyentes. Ya las personas que me han entregado los datos curiosos les he escrito para que me compartan su nombre. A las personas que yo les escriba, esas son las personas que les vamos a entregar entonces su pase doble. Ajá. Para que asistan con nosotros este 31 de octubre. Vamos a recibir más oyentes. Recíbalo, don John Jairo. A ver, buenos días. ¿Con quién hablo? Muchachos, muy buenos días. Habla con Rodrigo, de aquí de Pereira. Mi voto es por Toto, siempre Toto. Y así me coloqué un disquito de Def Leppard. Woman, por favor, muchas gracias. Woman de Leppard. Y qué buena emisora, ¿no? Claro, ¿qué haríamos sin ustedes, los rockeros? Chao, que estén muy bien. Un abrazo, Rodrigo. Gracias por escucharnos. Trabajamos todos los días por acompañarlos siempre. Buenos días, mi voto es por Toto. Excelente agrupación, Alejandro desde Manizales, buen día. Creo que te gané, Tavo. No, sí, hoy sí vas, vas arrasando, hermano, vas arrasando. Sí. Bueno, dice por acá, hola, buenos días, como siempre, siguiéndolo desde Winthrop, Massachusetts. Un abrazo bien caluroso. Nos morimos de frío, pero con ustedes eso se olvida. Claro, ya van a empezar, están en otoño. Excelente el encuentro de estas dos maravillosas bandas. Es como si me pusieran a elegir entre dos hijos. Dato curioso de Toto, esta banda siempre se ha distinguido por contar... por contratar o por contar con los mejores intérpretes. Y es interesante ver su actuación en vivo, ya que su nivel musical es fuera de lo común. Y si me vas a dar un regalito, se lo das a mi hija Eli Restrepo. Perfecto, listo. Ya te voy a escribir entonces para que miremos cuál es el detalle que te vamos a entregar. Alexander, sigue participando con nosotros. Muy buen día, Tavo, excelente el programa del día de ayer. Mi voto es por Toto y por favor la canción Stranger in Down. ¿Ya sonó? Ya sonó, sí. Un abrazo, son lo mejor de lo mejor, dice Alexander. Bueno, más oyentes, buenos días, un saludo desde La Ceja. Me llamo Alex, el grupo obtuvo 6 premios Grammy en su 25ª edición en el año 1983 con el álbum Toto 6. Toto 4, creo. Toto 4 más bien. Ajá. Que incluye canciones como África y Rosana. Voto por Toto, dice Alexander Ramírez. William dice, ¿y por qué no mencionan a Peter Gabriel en Genesis y su enorme aporte a la música como arte? Claro, porque Peter Gabriel se fue de Genesis muy tempranamente. O sea, lo que nosotros conocemos mayormente es los temas que hizo Phil Collins en Genesis. Peter Gabriel fue... O sea, fue de los pioneros en el grupo, pero no tuvo tanta trascendencia. Como lo tiene Phil Collins, ¿no? Phil Collins, claro. Okay, perfecto. Hola, buenos días. Mi voto es por Genesis. Gustavo, felicitaciones por el programa de ayer. Estuvo excelente. Dicen nuestros oyentes, saludo para el Negro Jaro, hombre. Quedó buena recordación del programa, ¿no? Sí, quedó la gente aquí. Hay que seguir repitiendo. La gente quedó feliz con este gran especial de ayer. Bueno, y vamos con este último mensaje para que nos vamos con música. Buenos días, Tavo. El ring de hoy está muy bueno, aunque las dos bandas son excelentes. Mi voto es por Genesis. Perdón, de la emoción se me olvidó presentarme. Germán Giraldo escuchándolos desde Bogotá. Dato curioso, el mejor álbum de Genesis fue A Trick of the Tile, que llegó al número 3 en Inglaterra y número 31 en los Estados Unidos, donde Phil Collins se incorporó como vocalista principal. Ah, vea pues. Ahí están los datos que comparten nuestros oyentes. Por ahora continuamos entregándoles más clásicos en esto que se llama Maratones de Música por Veracruz Estéreo. 91.1 Clásicos siempre. Traemos a Linkin Park con esta canción que se llama In the End. Clásicos y más clásicos por Veracruz Estéreo. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried.

Definitivamente pusimos a nuestros oyentes a investigar un poco acerca de estas dos agrupaciones que estamos enfrentando hoy a través del ring de Veracruz. A las 12 del día llegará nuestro compañero Bando para presentarles en pausa con Veracruz. A la 1 tendrá las mini maratones de música. A las 2 de la tarde, hoy como siempre habitual, Mauricio Cardona viene con el contacto directo. Y a las 4, Carlitos Serna, hoy con sus maratones de música. Nosotros estamos presentando estas maratones en la mañana y lógicamente pues compartiendo con nuestros oyentes todo lo que están aportando para que se lleven sus boletas dobles. Dice, buenos días, Tavo, el ring de hoy está muy bueno, aunque las dos bandas... Ah, bueno, ese ya lo leímos, ¿cierto? Sí. Vamos a ver qué dicen por acá nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, me llamo Patricia, los saludo desde La Guajira, los felicito mucho por el programa de ayer, de Música para Soñar Despierto, espectacular. Hoy voto por Toro. Listo, se fue por Toro. John, la oyente votó por su agrupación, ¿no? Ah, sí, es que voy a ganar sobrado. Bueno, esperemos que así sea. A ver. Aquí dice un oyente, buen día, Collins fue el reemplazo en la batería por Chester Thompson. Mi voto es por Toto. La banda se disolvió en el año 2008 y volvió en el 2010. Santiago Arias. Santi, gracias por participar. ¿Qué dice don Gustavo? Buenos días. Buenos días, Veracruz. Soy Gustavo Castaño desde Pereira, reportando sintonía. A ver, amigos, felicitaciones nuevamente por ese, mejor dicho, extraordinario programa del día de ayer. Esperamos la recuperación total de Juli Juli. Bueno, a ver, de Genesis, ¿qué chismecito más o menos me sé? Peter Gabriel fue vocalista también, pero fue muy conflictivo y alrededor del 75 él se retira del grupo. Asume y se retiran otros integrantes, quedan con más, prácticamente como si fueran un trío, después de que eran como seis personas. Queda Phil Collins de vocalista y baterista del 77 en adelante. Ellos eran un rock como progresivo, se dedicaron después del 80 con la entrada de Phil Collins a pop y a rock. Phil Collins quedó hasta el 95-96 de vocalista. Luego queda alguien que fue, creo que se llama Ray, no recuerdo el apellido, Ray, pero el hombre, trataron de sacar adelante el grupo, pero el grupo prácticamente finaliza en el 98. Han habido otras apariciones, pero es muy dura la comparación ahí. Los dos grupos son excelentes, pues Toto es maravilloso, pero yo no abandono en este momento a Phil Collins con su Genesis, con su voz espectacular cuando nos ha acompañado en tantas películas de Disney y ha sido banda sonora de muchas películas. Abrazos y bendiciones. Un abrazo para ti, Tao, hombre, qué buen dato. Buen dato, sí, señor. Súper chévere. Tenemos a otro oyente, voy con toda con la banda norteamericana fundada por David Page. Muy comprometido, pero en el 2004 se ausentó por 2 años para cuidar de su hermana, pues sufría de cáncer de pulmón, y ya se reincorporó en 2006. A su vez, dado el éxito en el 83, su grupo musical fue contactado por Michael Jackson para la producción de Thriller. Ah, ya habíamos dado ese dato. Sí, también, ¿no? Ese lo habíamos entregado ahorita, pero bueno, vale la pena repetirlo. Buen dato, 11:33, buenos días. Veracruz Estéreo, buenos días. Aquí Diego reportando sintonía desde Dos Quebradas, a bella Dos Quebradas, que está amaneció hoy, ya está nubladita, pero bueno, excelente emisora, excelente programación, Kraken, me encanta. Sí, hay una hamburguesa de marca Tot. Que si hay una hamburguesa, sí. Bueno, súper bien. Hay que probarla. Súper chévere, gracias. Otro dato más para que vamos entonces con el siguiente round. Dice Gabriel González, ganador para mí, Toto. Ahí va mi voto. Bueno, esto... No digo que está reñido porque sé que va arrasando Toto, ¿sí? Sí. Pero hay muy buenos datos. Mire, he escuchado mejores datos de Genesis que del mismo Toto. Es verdad. Y va arrasando en votación Toto, ¿sí? Sí, señor. Pero bueno, aquí vamos. 11:34, nos vamos con el siguiente ring en esta mañana de Veracruz Estéreo. Yo me voy con una canción que siempre es bueno escucharla, no cansa. Mejor dicho, no satura. Ajá. Es uno de los mejores temas de Toto y aquí está África. Muy bien. Yo me voy con Genesis, que esta es otra de las canciones que gusta muchísimo. La solicitan bastante nuestros oyentes también a través de nuestras plataformas digitales y a través de a través del 322-268-1212. Ustedes pueden seguir votando no solo por nuestra línea WhatsApp, sino también a través de nuestras redes sociales, @VeracruzEstereoClásicos. Ahí pueden dejarnos sus datos curiosos. Y ahorita también vamos a premiar a nuestros oyentes que participan por las redes sociales. Aquí está Genesis con Hold On My Heart. Esas son las dos canciones, Africa y Hold On My Heart de Genesis, en este siguiente round que tiene Veracruz. She's coming in 12:30 flight. Her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company, I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.